Acá estamos nuevamente en este Enredando las Mañanas, fresquitas, y bueno, habría que ver qué fresquito está en Neuquén, donde está ahí ya Natalia Cantero. Buenos días, Natalia. Buen día, Graciela, buen día a la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Desde un día, buen día, Dani, desde un día muy despejado, saludamos a toda la audiencia del país, de acá del Enredando las Mañanas, como un poquito de congestión hoy. Se nota. Una semana. Luego de una semana de temperaturas bajo cero, y bueno, así nos hemos levantado. Bueno, les cuento que hemos tenido la semana pasada una semana muy movidita, y ha tenido que ver justamente con el cumplimiento de los 12 años de la desaparición del joven estudiante de la Universidad Nacional del Comahue, Sergio Ábalos, este joven que desapareció el 14 de junio del año 2003, cuando había ido a bailar al boliche Las Palmas, el fuerte Las Palmas en aquel momento. En ese momento era intendente de la capital neuquina, Pechi Quiroga. Luego en la siguiente gestión ese boliche fue cerrado, y en esta última gestión actualmente fue nuevamente abierto, coronando de alguna manera la impunidad, ¿no? Frente a la desaparición de Sergio Ábalos. Por todas las irregularidades que se han sucedido alrededor de esta causa. ¿Hola? Sí, te escuchamos perfectamente. Por todas las irregularidades que se han sucedido en esta causa, hemos solicitado, como les comentábamos, el 26 de mayo, el juicio político a la ex fiscal de la causa, que tuvo durante 9 años en sus manos la tarea de investigar dónde estaba Sergio Ábalos, quiénes habían sido los responsables de su desaparición, por todas las irregularidades, inclusive determinadas por la Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, y también apoyada por unanimidad por los 5 jueces de la Corte Suprema en el año 2014, en el mes de octubre. Hemos iniciado un juicio político donde se nos ha convocado a 4 personas que firmamos esa solicitud, entre ellas Mercedes Ábalos, que es la hermana, Pablo Kraule, Marina Magadani, quien les habla. Hemos presentado el pedido de jury frente al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, durante esta semana hemos trabajado junto a la familia la necesidad de que la Universidad Nacional del Comahue se constituya también en el pedido de juicio político, ya que está representada a través del amicus curiae, ¿no? Ah, claro. Una situación que llevó a reuniones con el decano de la Facultad de Economía, a la que pertenecía Sergio Ábalos. Luego tuvimos reuniones con el superior, que es la máxima representación de los consejeros, que representa a los docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue. Realmente ha sido bastante buena la respuesta. El amicus como figura es amigo del tribunal, por lo tanto puede acompañar los pedidos de la querella. Y en este sentido, la querella lo que solicita es justamente que se haga responsable la doctora Sandra González Taguada de la inacción que tuvo durante los 9 años que tuvo la causa en sus manos, pero no solamente eso, sino que de explicaciones qué pasó con los cuerpos del expediente que falta, qué pasó con los folios que están ininterrumpidos, o sea que están arrancados del expediente, qué sucedió para que la misma policía indicada como responsable de la desaparición de Sergio, junto al resto de las fuerzas del Estado, digamos, represivas como los como exmilitares, haya tenido también la responsabilidad de una investigación en donde, por supuesto, que se iban a buscar un rastro de sangre, al ser ellos los principales sospechados, también tenían, digamos, el derecho de borrar todo rastro sin que nadie se diera cuenta. En definitiva, hay un padre de más de 80 años, que está buscando a su hijo, que ha tenido mucha fuerza esta semana como para reclamar que la universidad se ponga a la altura de las circunstancias y como institución nacional desarrolle una serie de actividades también para que no le vuelva a suceder a ningún otro chico lo que le sucedió a Sergio. Sí. Está la fuerza de Mercedes, la hermana, que durante todos estos años ha caminado las calles siguiendo justicia. Pero fíjense lo aberrante que es la impunidad en esta provincia, que hace 10 días que estamos denunciando justamente la desaparición del video principal del boliche Las Palmas, de la noche del 14 de junio del 2003, donde justamente ese video se interrumpe al momento o en el horario en el que ingresaba Sergio Ábalos al boliche. Este video desapareció hace unos días y casualmente, luego de toda la prensa que hemos tenido durante esta semana denunciando justamente esta ruptura de la cadena de custodia alrededor de las pruebas de la causa Ábalos, apareció hace unos 5 días este video nuevamente. Fíjense, lo habían cambiado en la indicación de arriba en la etiqueta que decía justamente el video de Las Palmas del año 2003, habían puesto un video musical con bandas musicales. Ese video vuelve a aparecer, lo dice el jefe de fiscales Jerez de acá al juez Villanueva, que es el que tiene la causa en el juzgado federal número 2 de acá de Neuquén. Entonces, hay un montón de cuestiones que han hecho a que, bueno, que se corone la impunidad en esta provincia y se garantice la desaparición de Sergio Ábalos. Bueno, una semana extremadamente movida alrededor de esta causa, ¿no? Sí, sí. Y si de esta causa hablamos, si de la fiscal Sandra González Taboada hablamos, eso, también tenemos que hablar del caso en el que esta misma fiscal en Zapala, una localidad que queda acá a unos 200 kilómetros de la capital neuquina, la misma fiscal le solicita 15 años de prisión a la militante mapuche, reconocida por todos los que somos descendientes de mapuches, Relmu Ñanco, a Martín Maliqueo también por ser partícipe necesario. En este caso, en el que ustedes conocen, que una notificadora de la justicia de acá de Neuquén se presenta en una comunidad mapuche, la Huincul Nehuen, se presenta junto a las topadoras de la empresa Apache, se presenta junto a móviles de la policía de Neuquén, a notificar a esta gente que se tenían que retirar, digamos, de la ladera de una empresa, de la empresa petrolera, porque estaban reclamando justamente la contaminación del territorio. Y cómo justamente la empresa Apache, una de las más antiguas en esta zona, estaba prácticamente impidiéndole la cría de ganado, porque el ganado justamente al consumir el agua contaminada ya no estaba dando resultados la crianza, porque el ganado se moría. Se muere, ¿no? claro. Pero no solamente eso, sino que hacía horas nomás que la familia de Martín Maliqueo había velado a su sobrina, que también murió de muerte dudosa. En este contexto, se da una situación de resistencia de la comunidad mapuche y finalmente, por herida de piedra, se le lastima el rostro a Verónica Peláez, y por esta situación es que la fiscal Sandra González Taboada hace responsable específicamente a Relmu Ñanco y a Martín Maliqueo de este suceso, y le solicita a ella 15 años de prisión por intento de homicidio, ¿no? Sí. Estaba siendo convocada, como hablábamos hace unas semanas, la audiencia, ¿no? Para el mes de junio, sí, justamente en los días en los días que coincidían con el Año Nuevo Mapuche, la celebración de esta ceremonia que ya hemos compartido el año pasado con ustedes y que lo haremos nuevamente con el Enredando durante este año. Y la defensa de Relmu consideró que realmente se estaban violando todos los derechos ancestrales, ¿no? En principio, porque no existía una traductora en idioma de mapuzungún en el juicio, cosa que es obligatoria para alguien que pertenece a una cultura como es la mapuche, que solamente es hablada, ¿sí? Para una persona que maneja perfectamente el mapuzungún y habla poco la lengua castellana. Luego se puso la fecha de audiencia para el Año Nuevo Mapuche, bueno, y luego de mucha resistencia y de cobertura mediática y de apoyo de las organizaciones han logrado que esta audiencia se pase, y les comento que no sabemos para cuándo. Claro. Yo calculo que porque viene la jueza, la feria judicial, esta audiencia puede pasar para los primeros días de agosto, ¿no? Claro. Cuando sí, se levanta la feria. Claro. Y ahí vamos a estar realmente muy atentos y organizados también, porque la Universidad Nacional del Comahue, el mismo día que trató el tema de Sergio Ábalos, también trató el tema del apoyo a la comunidad Wincuen-Nehuen, y el pedido, digamos, para que la justicia revise este pedido y, bueno, sobresella a Martín y al Relmu, ¿no? Así que fue muy interesante lo que pasó en la universidad, porque, bueno, se abrieron temas como tiene que ser, cuál es la postura que una universidad como la Universidad Nacional del Comahue, que tiene carreras de ingeniería, con ingenieros absolutamente reconocidos en todo el país, cuál es la postura que va a tomar frente a la contaminación del medio ambiente en esta provincia, ¿no? Claro. Fue muy interesante el debate que se dio, finalmente apoyaron el pedido de Relmu y de Martín, así que ha sido una semana muy interesante, que la coronamos la semana que viene celebrando acá en Neuquén el Huiñol Chipantu o Año Nuevo Mapuche, que es el momento en el que en el cono sur se produce justamente la noche más larga que permite, digamos, el comienzo y la renovación de la vida en esta parte del territorio ancestral, que es un territorio de mucha resistencia. Ustedes saben que del río Colorado para abajo los mapuches han resistido a la famosa y entre comillas conquista del desierto, y por lo tanto en mucha parte del territorio mapuche ha sido lugar de batalla, lugar de resistencia, y por lo tanto cada tanto en Neuquén tenemos los conocidos cementerios mapuches, justamente. Claro, claro. Se siguen descubriendo, se sigue recopilando la historia de esa zona, y lo bueno es que hace una década más o menos, bastante, 15 años por lo menos, o desde los 500 años, ¿no? Que hay una revisión muy importante de lo que es la identidad en este punto de la tierra, y justamente todos los que vivimos acá tenemos una descendencia marcada, mapuche, claro. ¿No? Que ha sido el pueblo originario que ha liderado toda la zona del Gulumapu, que es la parte de Chile, y el Puel Mapu, que es la parte de Argentina, de la Patagonia, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a encontrar ahí, en la ladera del río Limay, al que ustedes están invitados siempre, ¿no? Y vamos a llegar al momento con nuestras ñañas, con nuestra pillancuse, con nuestros loncos, con nuestros huarquenes, celebrando un nuevo año de mucha resistencia en esta parte de la tierra. Efectivamente. Así que estaremos transmitiendo desde el río, en una ceremonia que comienza a la noche anterior, se pasa mucho frío porque la ceremonia comienza a las 6 de la mañana al lado del río, y acá estamos hablando de 10 grados bajo cero en ese horario, pero realmente cuando la fuerza de la gente está ahí, es toda junta, no se siente ni siquiera el frío. Bueno, esta vez entonces la suerte será para el Zumba la Turba, y desde allí estaremos siguiendo las instancias de este año nuevo. Bueno, muchas gracias, Nati. Un saludo muy grande, Dani y Graciela. Bueno, y un abrazo muy grande a todos los compañeros de este Enredando las Mañanas, tan interesante y tan lindo, y que realmente nos pone en contacto con todos los compañeros del país y las noticias de lo que le pasa a la gente, ¿no? A la gente esa que no aparece nunca en los medios masivos de comunicación. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Nati. Chao. La comunicación. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.